Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Thursday, jueves. Jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo porque recordar es vivir. Aquí estoy mezclando de tu clásico favorito de cualquier género. Any genre. Yo te lo mezclo en vivo, entregando boletos para ver Aventura en Nueva York, en Miami, en Puerto Rico y en... ¿dónde más? I don't know. Let me know. Where else is Aventura? Aventura tanto aparte ahora. They got that world tour coming up. Cerrando ciclos. También boletos para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Tag me en IG, Instagram, Alex Sensation. You ready? Vamos a recordar. Yo le gusta el pop. Yo estoy que niña,

métele, métele. Sensation Throwback Thursday, jueves clásico. Inside my heart, I wish I'd known it from the start. Freestyle. ¿Qué más quieres? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en los Florida Keys, Los Cayos y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música App. Alex Sensation con la Mega Mezcla. Jueves Clásico. ¡Coro! Those days and nights I was good to you. clásico. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Me dice para cuál concierto quieres ir. Mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla en vivo desde Dubai. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T.